Bienvenidos a un nuevo programa de Mensajes de Éxito, con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito, te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y desarrollar tu potencial. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Gloria a Dios, si es para Dios, dale fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. Porque estás aplaudiendo la victoria que se viene a tu vida, estás aplaudiendo lo grande, poderoso, maravilloso y magnífico que va a ser Dios en tu vida. ¿Cuántos le creen? Díganme amén. Gloria a Dios. Decirle al que está al lado, bienvenido al mejor lugar. Decirle, vas a recibir una bendición espectacular. A ver, yo quiero preguntar, ¿quién invitó a alguien por primera vez? ¿Quién, Silvia, quién invitaste? Ah, tu vecina y sus hijos. Bienvenidos a vecina, se llevan un regalo. ¿Quién más invitó a alguien por primera vez? Ivonne, ¿a quién invitaste? Ellos, ¿quiénes son? Amigos, vecinos, conocidos, amigos. Bienvenidos, los amigos de mis amigos son mis amigos, así que bienvenido, amigos. ¿Quién más? ¿Alguien más invitó a alguien? ¿Alguien se invitó solito? Si alguien se invitó solo, levante la mano o se lleva un regalo. Gloria a Dios. ¿Alguien vino por segunda vez? Allá, vinieron por segunda vez. Bueno, para venir por primera vez hay que estar loco, pero ya por segunda vez hay que estar loco de remate, ya hay que ser un elegido de Dios. A ver, los que vinieron por segunda vez también se llevan un regalo, levanten la mano y ahí Claudia le va a estar dando un CD. Muy bien, decirle al que está al lado, no es casualidad que estés aquí. No es porque te invitaron, quizás te invitaron a venir a este lugar. ¿A quiénes le invitaron a venir a este lugar? A ver, ¿quiénes fueron invitados para venir a este lugar? A ver, ¿quiénes vinieron acá porque vienen todos los sábados? Muy bien. ¿Sabes qué? No es porque te invitaron, es porque dentro tuyo sentiste un impulso de aceptar esa invitación. No es porque venís todos los sábados y estás acostumbrado, es porque dentro tuyo sentiste ese impulso que te dijo, hoy anda que hay una palabra especial para vos. No es casualidad que ese impulso que hayas sentido te trajo a este lugar. Eso no es casualidad, eso es la obra manifiesta de Dios en tu vida. Decir, Dios se manifiesta en mi vida. Tampoco es casualidad la prédica que yo preparé. Tampoco es casualidad los versículos que leí. No es casualidad los libros que leí para traerte este mensaje. Todo esto, todo lo que pasó, estás en este lugar, estás escuchando esta palabra porque Dios orquestó todo esto, Dios preparó todo esto para darte esta palabra a tu vida. No sé si esto te alegra, pero Dios estuvo preocupando por vos, Dios estuvo pensando en vos, Dios estuvo obrando a tu favor para que en este día estés aquí para escuchar una palabra que transforme tu vida, que transforme tu familia, que transforme tu barrio. Dios estuvo trabajando para que vos estés aquí en este lugar. Dios estuvo pensando en vos. Yo no sé si esto te alegra, pero a mí me encanta saber que Dios pensó en mí, que Dios me preparó, que Dios me trajo y que Dios dice, aquí vas a salir bendecido y más que bendecido. Amén. Decí, Dios quiere bendecirme. Hoy le puse la prédica velocidad divina. ¿Cuánta gente rápida hay acá? Rápido, rápido para tomar la bendición. Pero muchas veces nosotros oramos, pedimos a Dios, pedimos una bendición, pedimos un milagro, pedimos un trabajo, pedimos restauración familiar y esa bendición no llega. ¿Cuántos están pidiendo una casa propia? ¿Cuántos están pidiendo un auto? ¿Cuánto hace mucho que están pidiendo eso? Y eso no llega, ¿sabes qué? Dios ya tiene preparado esa bendición. Dios ya tiene preparado, ¿qué te puedo decir? Dios ya tiene preparado ese esposo, ese novio, ese amante, no, el amante no, esa persona que te haga feliz, ese auto, esa casa, Dios ya lo tiene preparado. Y ¿sabes qué? Está a unos metros, necesitas velocidad para alcanzar esa bendición que Dios tiene preparado. Decí, voy a recibir velocidad. Decí, esta noche voy a recibir velocidad divina para alcanzar mi sueño. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Porque ya está soltando milagros, ya está trabajando a tu favor, ya está haciendo algo a tu favor para que esa bendición llegue rápido. Decir rápido, veloz. ¿Te cuento un chiste rápido? Todo bueno. Muchos no lo entendieron, pero... Nada, pues está muy bueno. ¿Chiste de autos conocen? Yo te sé 2000. No, ese es más malo, pero no importa. Es solo para algunos. ¿Por qué muchas veces no alcanzamos nuestro sueño y se demora tanto y los años pasan y los días pasan y las situaciones pasan y no alcanzamos lo que le estamos pidiendo a Dios? Una vez alguien me dijo, si no avanzás en tu vida, fíjate quién está delante tuyo. Si no avanzás en tu vida, fíjate a quién estás siguiendo. Si no creces en tu vida, fíjate si no hay un auto estacionado delante tuyo que no te deja avanzar. Decís, voy a mirar adelante. Y muchas veces ese auto, esa persona que no nos deja, eso que no nos deja avanzar, es una persona. Es una persona. Y es una persona de autoridad, alguien que nosotros le damos autoridad, alguien que... Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos escucharon del falso pastor en Coronel Suárez? Hoy les quiero traer algo de eso. Esa gente se llaman psicópatas. Decís, psicópata. Muchas veces cuando hablamos de psicópata pensamos, Jack el Destripador, Hannibal Dexter, el asesino serial. No, y no. ¿Saben que el más del 1% de la población es psicópata? Y otro tanto son manipuladores y gente que tienen tendencia a psicópatas. ¿Y qué son psicópatas? Hoy lo que quiero es advertirte para que sepas con quién tratás, con quién hablás, con quién haces negocio, a quién estás siguiendo. Y vamos a continuar esta charla el lunes con vendas mágicas. Así que ahora lo que te voy a dar es solamente un anticipo. Un psicópata es una persona que no tiene empatía por lo que sienten los demás. ¿Sí? Es una persona que hace las cosas y vos decís, ¿cómo hace terrible maldad? ¿Cómo mata? ¿Cómo abusa? ¿Cómo viola? Sin tener sentimientos de culpa, sin sentirse responsable por lo que pasa. ¿Sí? Decís, psicópata. Mirá de reojo al que está al lado porque están en todos lados. Y un psicópata no solamente puede ser un asesino serial, sino que son gente tranquila, son gente buena, son gente linda, son gente amable, son gente fea, son gente pobre, hay gente rica y de todas clases sociales. ¿Sí? Dice la Biblia que son lobos con piel de corderos. Parecen encantadores, parecen gente sufrida, con una historia apasionante, con una historia triste, que a vos te dan ganas de ayudar, de darle una mano, por la forma en que te cuentan. ¿Sí? Hasta que llega el momento en que sacan su verdadera personalidad y cuando vos te das cuenta de quién es, ya es tarde. ¿Sí? Te voy a dar algunas características para que los puedas reconocer. Una de ellas es no soportan los límites. Los psicópatas no soportan que le digan que no. Van a manipular, van a prometer, van a mentir, van a insistir, van a buscar todas las vueltas hasta que logre sacarte el sí, hasta que logre sacarte lo que él necesita, hasta que logre eso que satisfaga su necesidad. No soporta un no, no soporta un me duele la cabeza, no soporta un no tengo ganas, no acepta un no como respuesta. ¿Sí? Otra de las características es no siente ni culpa ni remordimientos, ¿sí? A veces nos preguntamos cómo hacen esto, cómo esta persona tuvo a alguien encerrado 3 meses dándole de comer comida de perro, casi matándola, ¿cómo puede ser? Porque es un psicópata, porque no siente remordimiento, no siente empatía, no siente lo que está sintiendo el otro, lo único que le interesa son sus intereses propios, ¿sí? La tercera característica, el otro es un objeto que se usa y se descarta, ¿sí? En el matrimonio hay gente que está casada con psicópatas donde el único objeto es o me lava la ropa o me satisface las necesidades sexuales, me limpia la ropa o trabaja por mí, ¿sí? En el trabajo son gente que te van a explotar, gente que te van a decir si te vas de acá, ¿quién te va a contratar? Si dejas este puesto, ¿quién te va a pagar mejor que yo? ¿Cuántos están identificando algún psicópata? ¿Algún manipulador? Son gente que humillan y descalifican, ¿sí? Como son personas que tienen baja estima, tienden a desvalorizar al otro, ¿sí? Le controlan el celular, le controlan el Facebook, le controlan el mail, le controlan todo para poder ¿qué? Sacar aquel punto débil de la persona que quieren controlar, de la persona que quieren manipular. ¿Para qué? Para poder controlarla, para poder tenerla literalmente como un esclavo. Para eso necesitan desvalorizar, ¿sí? Necesitan romper su autoestima, necesitan romper la autoconfianza que todos tenemos. Otra característica son parásitos. Decir parásitos. Se identificaron a varios, ¿no? Sí, ¿por qué son parásitos? Porque viven de los demás. Van a la casa de aquella persona, olfatean a aquella persona que tiene una necesidad. Alguien que rompió recién, que tiene problemas de pareja, alguien que rompió con su novio, alguien que se quedó sin trabajo. Estos psicópatas los olfatean y sienten cuál es la necesidad, perciben cuál es la necesidad que tiene esa mujer, ese varón, y van en busca de esa debilidad, ¿sí? ¿Para qué? Para sacarle provecho, ¿sí? Esa mujer necesita cariño, bueno, él se va a mostrar cariñoso. Esa mujer necesita protección, bueno, él se va a mostrar protector. ¿Para qué? Para lograr su único objetivo, que es su satisfacción personal. Otra característica, te desequilibran emocionalmente. Usan la ambigüedad. Hoy te quiero, mañana te engaño. Hoy te pego, mañana te abrazo, te doy regalo, te doy flores. Entonces esta persona no sabe, me quiere, no me quiere, y al final esta persona termina sintiéndose culpable de todo lo que le pasa, ¿sí? Porque este psicópata se encargó de destruirla emocionalmente, de confundirla, de maltratarla, ¿sí? Y literalmente esta gente termina siendo esclavo. Y yo conozco casos muy de cerca donde veo a la esposa diciéndole, mi amor, te traje el tecito, mirá que está calentito con leche, ya te preparé el baño, está el agua caliente, te llevo las medias, mi amor, te llevo la ropa, te peino, querés a esto, querés a aquello. Literalmente terminó siendo una esclava. Y yo la miro, ¿por qué? Porque fue tantos años, tanto tiempo fue maltratada emocionalmente, psicológicamente, que terminó dependiendo totalmente de este varón. Ya van identificando, te doy la última característica. Dice, son mentirosos crónicos. Tapan mentira con mentira y te mienten en la cara y te lo van a desmentir. Si va la mujer, mirá, acá tengo tu foto con la amante. Este sos vos con tu amante, le dice. No, y él le va a decir, no, ese no soy yo, disculpame, vos estás loca. Encima lo descalifica y, a ver, dame la foto. Y dice, no, esta sos vos, y ahí estás vos con tu amante, no me digas que soy yo. ¿Sí? Te da vuelta, te confunde, ¿por qué? Porque son psicópatas que solamente quieren satisfacer sus necesidades a costa de los demás, a costa de aquel que está necesitado, a costa de aquel que necesita cariño, que necesita protección, que necesita amor, que necesita una palabra, y esta gente está por todos lados, por eso tenés que estar atento. Podés estar viviendo con uno, podés estar trabajando con alguien. Yo conozco un caso de alguien que trabajó con un psicópata muchos años sin darse cuenta. Lo tenía de socio. Y la familia, los amigos, todos le decían, ¿cómo puede ser que tu socio tiene un auto importado y vos tenés un Fitito 147? Y le decían, ¿cómo puede ser que son las 10 de la noche, 35 grados de calor, vos estás trabajando en la oficina y tu socio está en la pileta disfrutando con su familia? Van identificando. Y esa persona pensaba, bueno, trabajará menos porque es más eficiente. Tendrá más que yo porque manejará mejor la plata. Y todos esos pensamientos que fueron entrando en la mente fueron metidos diariamente por este psicópata. ¿Para qué? Para manipular y para tener a esa persona trabajando como un esclavo día a día sin que se diera cuenta de que estaba únicamente satisfaciendo las necesidades del otro. Pero esta persona, gracias a Dios, entró a este ministerio, entró al ministerio de presencia de Dios, y ahí se dio cuenta que realmente era una persona valiosa. Ahí se dio cuenta que realmente era una persona capaz. Ahí se dio cuenta que solo podía hacer mucho más que en sociedad. Ahí se dio cuenta que había potencial dentro suyo. En este ministerio se dio cuenta que realmente todo el potencial estaba dentro suyo, y aprendió a identificar a estos psicópatas, a estos maltratadores, a estos manipuladores. Y ahí rompió la sociedad y empezó a crecer, y hoy es un empresario exitoso, hoy es un empresario que tiene empleados, que no tiene socio, que le va bien, hoy es un pastor, y hoy les estoy hablando con toda autoridad, porque Dios me libró de todo eso. Gloria a Dios, porque hay potencial dentro mío, hay potencial dentro tuyo, nadie te va a manipular, nadie te va a manejar, hay potencial dentro tuyo. Cuando Dios saque realmente el valor que vos tenés, no vas a necesitar de nadie. Amén. Porque en Cristo soy nueva criatura, así soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la Biblia. Y yo, cuando entré a este ministerio, conocí a Cristo desde chiquito, años y años atrás. Pero cuando entré en este ministerio, realmente me sentí una nueva criatura. Realmente aquí pude saber el valor que había en mí, la fuerza que había en mí, la capacidad que había en mí. En este es un lugar donde te muestran que el poder para traer los milagros, el poder para cambiar la vida, el poder para transformar a la familia, está todo dentro tuyo. ¿Por qué? Porque dentro tuyo está el Espíritu Santo de Dios obrando con poder. No está afuera, no depende del otro, sino dentro tuyo está el Espíritu Santo de Dios obrando con poder. ¿Cuántos le creen? Esta noche algunos se preguntarán, ¿dónde estará la pastora? La dejé lavando la cocina y le dije, hasta que no termina no salís. No me creé. La pastora la invitaron a predicar en la iglesia de Merlo, así que hoy está predicando junto con la pastora Mirta, también fueron allá, están predicando en la iglesia de Merlo, una iglesia realmente grande, poderosa, y Dios nos está mostrando lo que se viene aquí en Marcos Paz, Mariano Acosta, Las Heras. Se viene una iglesia grande, poderosa, ya nos estamos preparando. Decirle a que está al lado, prepárate que se viene lo mejor. Y sabes que no es casualidad que estés escuchando este mensaje, no es casualidad. Quizás Dios a través de este mensaje te está abriendo los ojos. Comenzó a abrirte los ojos. Si estás siendo manipulado, si estás siendo psicopateado, si estás siendo usado por otros. y Dios te va a dar la salida. O quizás te viste dentro del grupo, del otro grupo, del 1%. Pero sabe que con Cristo puedes ser nueva criatura. Únicamente con Cristo, porque estas personas no cambian. Estas personas son así, es su forma de ser, es su forma de vivir, es su forma de ver la vida. Psicológicamente estas personas no cambian, médicamente no tienen respuesta. La única respuesta está en Cristo Jesús. Si esta persona viene, se convierte, acepta a Jesús en su corazón, Jesús le dice, ahora sos nueva criatura. La única respuesta no está en la psicología, está en Cristo Jesús. Así que si viste a alguien, conoces a alguien en ese 1%, no lo mandes al psicólogo, tráelo a presencia de Dios, que aquí va a recibir una transformación. Amén. Gloria a Dios. No es casualidad. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. Seguramente conoces a alguien que está pasando por esta situación. Conoces a alguien que está siendo maltratado, que está siendo manipulada, y esa persona no se da cuenta. Es más, esa persona se siente culpable de todo lo que le pasa. ¿Por qué? Porque es víctima del maltrato emocional que recibió durante tantos años. Y hoy Dios te está dando esta palabra, te está dando este mensaje, no para que te la guardes, sino para que la lleves, para que la transmitas y para que realmente puedas hacer libre a alguien. Porque la palabra te hace libre y Dios quiere hacerte libre, y Dios nos puso a este lugar para transmitir un mensaje de libertad. Dios nos puso en este lugar para que transmitamos palabra de fe y que realmente podamos tener vida y vida en abundancia. ¿Qué es vida en abundancia? Llevar vida a otro, llevar libertad al cautivo, llevar una palabra a aquel que está atrapado por esta gente, por estos lobos rapaces. Hoy Dios te da esta palabra, te da la responsabilidad de aprenderlo y transmitirlo. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. No es casualidad que estés en este lugar. Es causalidad, es la causa de que el Espíritu Santo de Dios estuvo trabajando, estuvo obrando y estuvo preparando este momento para tu vida. Amén. Decí, yo lo creo. La historia que leímos habla de tres personajes. Joab, un general del rey David. El otro personaje se llama Ahimás, era un cartero. Si no sabes qué nombre ponerle a tu hijo, Ahimás, le queda bien. Ají, vení, ají, ají más, el cartero, decía el cartero. Y el tercero, el cusita, un soldado, que le decían cusita porque tenía una cusita chiquita, le dice. El cusita, el soldado, no, tres. Joab, el general, Ahimás, un cartero, y el soldado que era un cusita, no sé qué tenía de cusita, pero dice la Biblia dice que era cusita y yo le digo cusita. Así que dice que Ahimás, el cartero, le pidió al general, a Joab, le dijo, hay una noticia que le tengo que llevar a mi rey. Y Joab, este general, le dice, no, vos hoy no vas a ir. Y agarra, llama al soldado y le dice, bueno, anda, cusita, anda y lleva vos la noticia. Y el cartero, se puso loco, dice, yo soy el cartero, yo tengo que llevar la noticia. ¿Por qué mandás a alguien que no está preparado para eso, sino que esa tarea me corresponde a mí? Y dice que insistió, y este general dice, ¿qué, acaso te van a dar un premio por llevar el chisme para allá, por llevar la noticia? No, pero yo, ese es mi trabajo, eso es lo que me pagan para hacer, el rey me mandó a hacer eso y yo tengo que ir. Insistió tanto hasta que al final le dijo que sí, bueno, está bien, anda vos, pero el cusita ya había salido hace rato. Así que el cartero, tuvo que meter primera, segunda, acelerar, y dice que lo alcanzó y lo pasó. ¿Qué te quiero decir con esta historia, con estos personajes? Aquí está Joab. Joab, el general, representa al psicópata. Representa al que te dice, no, ahora no. Sí, bueno, sí, ahora sí. No, mejor no. Bueno, sí, mejor sí. Al que desvaloriza, al que dice, pero mira que vaya él si vos no servís para nada. Al burlón, a ese psicópata burlón que dice, que te van a dar un premio para que vayas allá. Sí, el segundo personaje es el soldado, el cusita, el del cusito. El soldado. Dice que el soldado, ¿a quién representa? El soldado representa aquel que corre tras nuestra bendición. Decía, hay una bendición que me pertenece. pero también hay alguien que está corriendo tras la bendición que a vos te pertenece. Eso representa el soldado, aquel que quiere ocupar tu lugar, que quiere robar tu familia, que quiere ocupar tu puesto. Y después está Ahimás, el cartero. ¿A quién representa el cartero? El cartero representa a la gente de presencia de Dios. Decía a mí. A los mensajeros de Dios, a los que tienen una buena noticia para dar, a los que tienen algo para decir. El cartero representa a aquellos que corren tras su sueño, que saben que Dios les puso un sueño, que Dios le dio una misión, que Dios le dio algo para hacer, que Dios le dio un mensaje para transmitir. El cartero representa a la gente de presencia de Dios que no acepta que le digan tu sueño no lo vas a cumplir, a que no acepta que le digan que esa misión que te dio Dios no la vas a cumplir, porque cuando Dios te da una misión, el diablo va a poner a alguien, a un psicópata, a que te diga que no, a que te maltrate, a que te rompa la estima, a que no te deje alcanzar ese sueño. Amén. Decís, soy el mensajero. Y te voy a dar dos puntos, nada más que dos puntos. Vamos a hacer una prédica cortita para que incorpores en tu corazón dos puntos que te van a dar fortaleza, que van a dar fuerza para correr tras tu sueño, tras ese sueño que hace mucho tiempo estás esperando, tras esa cosa que hace mucho tiempo estás esperando lograr y aún no lo lograste. Te voy a dar dos puntos. ¿Cuántos lo quieren saber? ¿Amén? ¿Cuántos quieren saber? Decí, depende de mí. Decimos tres veces, depende de mí, depende de mí, depende de mí. Si querés que nadie más te maltrate, ¿cuántos quieren que no ser maltratado? El viernes estábamos yendo a un cliente con mi esposa, se para un auto adelante, se cruza otro adelante y el del primer auto se baja y le empieza a gritar, ¿por qué te cruzaste? ¿Por qué por qué frenaste así? Se agarraron, se empezaron a pelear. ¿Por qué? Porque cada uno quería imponer su derecho, quería imponer sus cosas, quería imponer a la fuerza cuáles eran sus derechos. ¿Y cómo lo hacen? Utilizando el maltrato. Hoy te cruzas con cualquiera y te maltrata, te insulta, te dice cualquier cosa. Si querés que nadie te maltrate, decí, depende de mí. Podés reaccionar, bajarte, pelear. ¿Y qué lograste? ¿Lastimar a alguien, que te lastimen, embroncarte, estar todo el día angustiado, todo el día mal? Cuando depende de vos, decir, por una simple frenada, porque alguien se cruzó adelante, te embroncaste, peleaste, discutiste, decir, no sirve de nada. Depende únicamente de vos. Depende únicamente de vos, cuidarte de que te maltrate. Depende de vos no ser esclavo de nadie, no trabajar para nadie. Depende solamente de vos correr tras tus sueños, alcanzar tus sueños, disfrutarlo. Decir, depende de mí. No estamos convencidos. Decir, depende de mí. Ya está más convencido. Decir, depende de mí. Yo digo que hoy tenés que declarar el día de tu independencia. Hoy tenés que declarar el día de independencia para tu vida. No tenés que depender de la gente, no tenés que esperar nada de nadie, no tenés que esperar que la gente te apruebe, que la gente te dé un cariño, que la gente te dé un abrazo, porque cuando vos estás esperando algo de alguien, ahí van a aparecer aquellos psicópatas, aquellos manipuladores, aquellos que quieren sacar provecho de tu vida. Es decir, depende de mí. Depende de vos sacar la fortaleza que hay dentro tuyo, sacar el valor que hay dentro tuyo, enfrentar la vida sin depender de nadie, decir, conmigo y con Dios alcanza. Con vos y con Dios cansa. Cuando tenés a Cristo en tu corazón, sabés, ya no vas a depender de la gente. Si querés ser feliz, no vas a depender de tu esposa, no vas a depender de tu esposo. Si querés ser feliz, no vas a necesitar depender de tus hijos, de la aprobación de tu jefe, ¿sí? Porque con Dios alcanza, es decir, con Dios alcanza. Tu felicidad, iglesia, depende de vos, no de tus hijos, no de tu esposo, no depende de otros. Quizás algunos están pensando, ¿y Dios? Todo depende de mí, todo depende de mí. ¿Y Dios dónde está? ¿Dónde lo meto a Dios en mi vida? Dice que un paralítico estuvo 38 años junto al estanque. Cuando Jesús se acerca, le pregunta, ¿quieres ser sano? Y ese hombre le dice, no tengo quien me lleve al estanque. Ese hombre siempre dependió de otro. Siempre estaba esperando que venga alguien que lo levante, lo lleve al estanque y lo sane. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Decí, quiero ser sano. Toma tu lecho, levántate y anda, le dijo Jesús. Y ahí el hombre se dio cuenta, tengo que tomar mi lecho, levantarme e ir. No tengo que esperar de nadie, no tengo que depender de nadie. Jesús me dio la palabra, toma tu lecho, levántate y anda. No depende de nadie. Jesús, ¿sabes qué? Te da la palabra. Dios te da la palabra. El resto depende de vos, obedecerla o no obedecerla. Dios te da la palabra. Yo en esta noche, ¿sabes qué? Soy como el cartero, soy como el mensajero, que vengo a darte la palabra. Depende de vos que la tomes y te levante. Depende de vos que tomes esa palabra y te levante. Dios en esta noche está soltando la palabra y te dice, levántate y prospera. Dios en esta noche está soltando la palabra y te dice, levántate y sé sano. Dios en esta noche está soltando la palabra y te dice, levántate, toma tu familia, restaura tu familia, levántate, grita, aplaude, chifla, canta, porque esta noche la palabra se está soltando. Sí, Señor, levántate y avanza, gloria a Dios. Santo, presencia de Dios, levántate y conquista. Presencia de Dios, levántate y conquista las radios, levántate y conquista la televisión, levántate y conquista tu barrio, levántate y conquista tu colegio, levántate y conquista tu trabajo. La palabra se está soltando, el resto depende de vos. Dios en esta noche te dice, no espere que te lleve a UPA, no espere que te levante. Yo suelto la palabra, vos levántate, levántate, levántate y conquistá, levántate y conquistá, levántate y conquistá. Depende de vos, iglesia. Santo, sí, Señor. ¿Cuántos quieren levantarse en esta noche y abrazar la prosperidad? ¿Cuántos quieren abrazar su bendición, abrazar su familia, abrazar eso que Dios tiene para vos? Dios soltó la palabra en esta noche, el resto depende de vos. Gloria a Dios. Santo, decí, depende de mí. Pastor, ¿me ora? No, orate vos. Decir, depende de mí. Vos tenés la misma autoridad que yo. Sos tan hijo de Dios como yo. Vos tenés la autoridad de levantar tus manos y decir, Señor, quiero la sanidad, Señor, quiero la prosperidad. Como decía la pastora Vero, pedile a Dios, pedile que Él te lo quiere dar. Dios quiere escuchar tu voz, quiere escucharte decir, Señor, necesito esto, Señor, necesito aquello. Y vas a venir a este lugar. Dios va a enviar un cartero, un mensajero, alguien que te va a decir, levántate y conquista porque Dios ya escuchó tu oración. Y la palabra cuando se suelta, lo único que tenés que hacer es obedecer y el milagro va a ser tuyo. ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso? Ya estamos más cerca del sueño. ¿Cuántos se sienten más cerca? ¿Cuántos sienten que avanzaron? Si quieres avanzar a una velocidad divina y alcanzar tus sueños, decí se puede. Decí tres veces se puede. Se puede, se puede, se puede. Gritá bien fuerte, se puede, se puede, se puede. Si estás aquí en presencia de Dios, si estás en este ministerio, nunca digas no puedo. Nunca digas no puedo, porque cuando decís no puedo, hay otro que lo está haciendo. Decí no puedo. Si estás en este ministerio, en presencia de Dios, nunca digas no puedo, porque mientras vos decís no puedo, hay alguien que lo está haciendo. A ver, levanta la mano y decís conmigo no puedo. Decís, sí puedo. Sí puedo. Se puede. Se puede. Se puede, se puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la palabra que declaramos en este lugar. Sí se puede, sí se puede, se puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, santo, gloria a Dios, se puede, lo vas a lograr, ese milagro es tuyo, lo vas a lograr, lo vas a alcanzar, esa casa se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, sí Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, santo. ¿Viste qué fácil la prédica de hoy? Depende de mí y se puede. Si depende de mí y se puede. Depende de mí y se puede. Depende de mí y se puede. Porque en mí vive Cristo. Porque en mí está el más poderoso. Porque en mí está el conquistador. Porque en mí está aquel que me llevará de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Depende de mí y se puede. Se puede, se puede, sí Señor. Santo, yo sé que puedo prosperar. Yo sé que puedo ganar una ciudad para Cristo. Por eso estamos aquí peleando. Yo sé que aquí hay un equipo poderoso, de gente poderosa que va a salir a conquistar. Marcos Paz, Mariano, Las Heras, todos los alrededores, todo Buenos Aires. Vamos a llevar esta bendición a donde nos movamos. Porque cuanto más bendecimos, Dios más nos da. Cuanto más bendecís, Dios más te bendice. Amén. Cuando uno dice, no puedo, hay otro que lo está haciendo. Hay otro que está corriendo tras la bendición que Dios ya te dio a vos. Hay un cusita que quiere robarte esa bendición. Y si no tomás la bendición, alguien más la va a tomar. Dios quiere bendecir a su iglesia. Dios quiere una iglesia próspera. Dios quiere tener en su iglesia gente feliz, gente próspera, gente con poder económico, con poder político, gente sana. Pero ¿por qué? ¿Por qué la iglesia no tiene eso? ¿Por qué la iglesia no tiene poder económico, no tiene poder político? ¿Por qué? Porque dejó que un cusita se adelante y le robe la bendición. Porque muchas veces te enseñaron que tenés que ser pobre, que tenés que ser humilde, que tenés que no tenés que meterte en política, que el dinero corrompe. Te enseñaron tantas pavadas, tantas cosas religiosas que nos estancaron. Gente psicópata que por miedo a que vos crezca más que ellos te mantuvieron en un estado de mediocridad hasta que llegaste a presencia de Dios. Y acá tu mente se abrió, tu mente explotó, tu vista se abrió y aquí vas a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, porque sabes que sí se puede y sabes que depende de vos, no depende de tu vecino, no depende del país, no depende de la política, depende de vos, que saques la fuerza que hay dentro tuyo, que saques el valiente que hay dentro tuyo, que saques el poder que Dios ya puso dentro tuyo, amén. Decí, ponete en acción. Porque si vos no predicás, ¿sabes qué? Por eso estoy predicando yo. Si vos decís, no puedo comprarme el auto, hay otro que se están comprando los 0 kilómetros. Vos decís, no me alcanza para la casa, no llego, no puedo. Y hay otro que se está comprando la casa. Dios quiere que empieces a declarar la palabra. Que hagas como este cartero, que no aceptes que te digan no podés. Que no aceptes que otro se esté robando tu bendición. Vos tenés que insistir, insistir, insistir, insistir, hasta que finalmente te van a decir que sí. ¿Y sabés por qué este general le dijo que sí? Porque sabía que si le decía que no, igual lo iba a hacer. Porque cuando Dios pone un sueño fuerte en tu corazón, cuando Dios pone un deseo fuerte en tu corazón, el diablo sabe que no te puede retener, porque en vos hay victoria, porque en vos hay poder, porque vos reconocés que vos sos hijo de Dios. Cuando vos te das cuenta que sos hijo de Dios, que el que te mandó es Dios, no es tu jefe, no es tu vecino, no es tu marido, no es tu esposa, sino que el que te mandó a conquistar, el que puso ese sueño en vos es Dios. En ese momento, cuando vos sepas, cuando vos reconozcas eso, nadie te va a manipular, nadie te va a maltratar, nadie va a decirte lo que tenés que hacer, porque vos sabés que sos hijo de Dios y tenés autoridad y la victoria está en vos. ¿Cuántos le creen? Decirle a que está al lado, ponete en acción. Hay muchos que dicen, pastor, yo puse un negocio y ¿sabes qué? Ese negocio lo puse en el nombre de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre que sobre todo nombre, puse un negocio y me fundí. Wow. Y le pregunta, pero vos averiguaste antes de poner antes de poner ese negocio, averiguaste si en ese lugar podía andar. Antes de poner la zapatería en África, donde están todos descalzos, averiguaste si podías vender algún zapato. Es decir, investigación y acción. Si no investigás, si no accionás, no le eches la culpa a Dios. Pastor, yo oro por mi familia, yo oro por mi familia, oro, oro, oro, y mi familia no se restaura y mi familia no cambia. ¿Y qué estás haciendo aparte de orar? Ayuno, me dice. Wow. Decir, tengo que accionar. No alcanza con orar, con ayunar, además tenés que actuar, tenés que crecer, tenés que prepararte, tenés un problema de pareja, bueno, hace consejería, busca ayuda, busca quien te dé una mano, quien te ayuda a salir, y mientras tanto, orá y accioná. Estás pidiéndole a Dios por un trabajo, bueno, pedile a Dios por el trabajo, pero mientras tanto, tirá currículum, buscá, prepárate, estudiá, hacé algo. Dios quiere que, no solamente que ores, sino que te muevas, que acciones. Algunos dicen, pastor, yo escucho las prédicas, están muy buenas, muy motivadoras, pero a mí no me da resultado. ¿Y estás poniendo en práctica las prédicas? ¿Estás estudiando, te estás preparando, estás creciendo, estás haciendo algo? Porque si solamente escuchás y no pones en acción lo que escuchás, ¿sabes lo que dice Jesús? Jesús dice, si alguno oye mis palabras y no las hace, le compararé con un estúpido que hizo una casa sobre la arena, que vino la tormenta y la derribó. ¿Por qué? Porque escuchó y no lo hizo. Decir, nada ocurrirá hasta que no me ponga en acción. Así que te voy a invitar a que te pongas en acción. Y primero a que te pongas de pie. Nada es casualidad. Esta palabra fue preparada porque Dios orquestó todo para que vos recibas esta palabra. Dios orquestó todo para que vos recibas en esta noche una bendición. Pero no solamente para que recibas la palabra, sino que para que la pongas en acción. Para que te decidas a crecer. Porque hay mucho más dentro tuyo. Sos más valioso de lo que te dijo la gente. Vales más de lo que te dijo tu jefe. Vales más de lo que te dicen tus hijos, tu familia. Sos más valioso. Hay mucho más por descubrir. Tenés más talento por sacar afuera. Tenés dones que aún no se desataron. Dones que fueron opacados, oscurecidos por lo que dice la gente. Por aquel que te tiene trabajando 20 horas por día, desvalorizándote, desmereciendo el trabajo que haces. Dios en esta noche quiere que puedas abrir los ojos espirituales, que puedas ver el potencial que hay dentro tuyo, que puedas ver que sos hijo de Dios, que puedas ver que no mereces que nadie te mande, que nadie te diga cómo te tenés que vestir, que nadie te diga qué tenés que hablar, qué tenés que comer, cómo, dónde ir a trabajar, con quién casarte. Dentro tuyo está la inteligencia suficiente, la sabiduría suficiente para poder decidir. No dejes que nadie te aleje de tu familia. Porque lo primero que quieren hacer estos psicópatas, estos manipuladores, es alejarte de tu familia, es aislarte. Es alejarte de tus amigos, de tus amigas. Es alejarte de la iglesia, especialmente de presencia. Es alejarte de esos lugares donde te pueden abrir los ojos y donde te pueden hacer ver que estás siendo, que estás siendo manipulada, que estás siendo maltratada, que te están utilizando como un objeto. No dejes que nadie te aleje de la gente que querés. Ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni amistades, que nadie te aísle. Y especialmente que nadie te aísle de Dios. Porque vos y Dios son suficientes. Vos y Dios son suficientes. Decirle al que está al lado, sos un corredor. decirle, sos un cartero de Dios. Este hombre, Ahimás, el cartero, no se quedó con el no. No se quedó con que manden a otro. Sos un mensajero de Dios. Decir, soy un mensajero de Dios. Dios está poniendo boca, está poniendo palabra en tu mente para que con tu boca la sueltes. A sueltes ahí donde vayas, en tu barrio, en tu casa, tu esposa, tus hijos. Para que sueltes esas palabras de poder. Para que sueltes palabras de victoria. Porque sos un corredor. Y vas a llevar noticias del cielo. Aunque el diablo te diga que no, Dios ya te dio el ok. Dios ya puso luz verde. Dios ya te dijo, comenzá a correr. Comenzá a correr. Comenzá a correr que vas a alcanzar la victoria. Comenzá a correr que los mejores mensajes están en tu boca. Comenzá a correr, comenzá a correr. Yo te doy vía libre para que corres, para que corres. Para que alcances a aquel que quiere robar tu bendición. Para que lo superes a aquel. Para que llegues primero. Y si estás cansado, dice que correrás y no te cansarás. Y si no te alcanza con correr, dice que abrirás tus alas y volarás. Y levantarás vuelo. No importa lo que Dios tenga que hacer, pero Dios te va a llevar a ese sueño, Dios te va a llevar a la victoria, Dios te va a llevar a alcanzar todo lo que Él te prometió, porque sos un mensajero de Dios y Dios a sus mensajeros los cuida, los protege, los guía, los guarda y todo, absolutamente todo lo que hagas te saldrá bien. Gracias, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte, fuerte a Dios? Todos los miércoles y sábados a las 20 horas, en Avenida Doctor Marcos Paz, 638, sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recoba, Marcos Paz. Te aman Cristo, majestad. envíanos un mensaje de texto o llamanos al 011 15 41 91 32 91. La Biblia que Ahimás el cartero salió por último y empezó a correr. Salió último y empezó a correr. Yo no sé si ya viste a otros avanzar, a otros obtener su casa, a otros obtener su auto, a otros tener sus mejores trabajos, a otros tener sus mejores familias. Pero en esta noche vengo a decirte: no importa si saliste último, no importa si otros llevan la delantera, lo que te digo es que Dios te va a dar velocidad divina, Dios te va a dar velocidad divina, y aunque hayas salido último, vas a llegar primero, aunque hayas salido último, en Dios vas a llegar primero, en Dios vas a llegar primero, vas a llegar primero, no importa si saliste último, en Dios llegarás primero, santo. No importa si tenés 40, si tenés 50, 60, 70 años, no importa la edad que tenés. No importa si recién conoces a Dios. No importa si recién conoces a Cristo. Pero Él va a desatar velocidad divina. Y aunque te sientas en el último lugar, vas a volar como un cohete. Y vas a alcanzar el primer puesto, y vas a alcanzar el milagro, y vas a alcanzar la casa, vas a alcanzar el auto en poco tiempo, rápido ya, porque en presencia de Dios todo ocurre rápido, todo ocurre veloz, porque dice que correrás la carrera, pero para ganar, correrás la carrera para ganar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tengo un Dios grande. No importa cuántos obstáculos, no importa cuántos no, Dios te dice que sos un corredor. No importa cuánto se adelantó el otro, no importa si saliste último, Dios te dice, vas a llegar en primer lugar. Tampoco importa si te topaste con gente maltratadora. Yo sé que en Cristo soy nueva criatura. Sé que todo el dolor quedó atrás. que toda la angustia quedó atrás. Sé que los pensamientos de fracaso quedaron atrás. Ahora voy adelante. Ahora estoy corriendo la carrera. Ahora estoy corriendo con velocidad divina. Ahora estoy más cerca de mi milagro. Ahora estoy más cerca. Porque corro más veloz. Porque me saco todo el peso de encima. Me saco toda la carga de encima. Me saco la falta de perdón. Me saco la amargura. Suelto de mi vida todo aquello que me impide correr, que me impide tener velocidad divina. Suelto de mi vida aquel que me maltrató. Suelto de mi vida al manipulador. Suelto de mi vida al que me engañó. Suelto de mi vida aquel que me dijo no puedo. Y ahora estoy liviano. Estoy liviano para correr. Estoy listo para correr. Estoy listo para correr. Y te digo de parte de Dios, sos como un avión. Sos como un avión. Estás corriendo. Estás carreteando. Estás corriendo. Y como un avión llega a un punto en que ya no podés volver atrás. Llega un punto como un avión en que ya no te podés detener. Donde lo único que queda es levantar vuelo. Lo único que queda es elevarte. Lo único que queda es comenzar a crecer. Lo único que queda es comenzar a subir. Comenzar a elevarte. Alcanzar las alturas. Alcanzar la cima. Ya no podés volver atrás. Una vez que empezaste a correr, que empezaste a correr, que empezaste a correr. Ya lo único que queda es levantar vuelo. Alcanzar tu sueño. Alcanzar la cima. Alcanzar tu éxito. Alcanzar lo que Dios te prometió. Ya no vas a volver atrás. Llegaste a presencia de Dios, te vamos a empujar, te vamos a empujar, te vamos a dar manija, te vamos a llevar hacia adelante, te vamos a motivar hasta que levantes vuelo, hasta que alcance tus sueños, hasta que puedas decir sí se puede, aunque hasta que puedas decir todo depende de mí, hasta que puedas decir en Cristo todo lo puede, porque en Cristo soy más que vencedor. Santo. Gloria a Dios. Decí, depende de mí. Y se puede. Decí, no, depende de mí. Y se puede. ¿Cuántos ya están listos para correr? ¿Cuántos están listos para tener, entrar en esa velocidad divina de Dios hacia tu milagro, hacia tu bendición, hacia el éxito? ¿Cuántos están listos? ¿Estás listo para correr? ¿Cuántos se sienten más livianos? Yo me siento más liviano. Yo me siento con todas las fuerzas renovadas. Yo me siento listo para correr, para alabar a Dios, para gritar con alegría, para bendecir, para llevar todos los mensajes que Dios puso en mi boca, porque soy un mensajero de Dios. Es decir, soy un mensajero de Dios. No es casualidad que estés en esta noche aquí. Dios te trajo para decirte, yo te escogí porque sos un mensajero de Dios. Amén. ¿Cuántos van a salir de este lugar y decir, voy a correr hasta alcanzar mi victoria? Amén. Gloria a Dios. ¿Nos vamos con este tema? ¿Corriendo? ¿Entraron en calor? ¿Sí? Soltá todo el fuego, toda la pasión que Dios puso dentro tuyo. Soltá la vergüenza, soltá la timidez, soltá el que dirán, soltá toda la alegría que Dios puso en vos. Con todas las ganas, con toda la pasión, saludá al que tenés al lado, dale un beso, dale un abrazo, decile sos un mensajero de Dios y espero verte acá el lunes, el miércoles, el sábado, porque hay más bendición para tu vida. Has escuchado un mensaje de éxito con los pastores Esther y Alberto Antúnez del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638 sobre Ruta 40, ex Ruta 200, Barrio La Recoba, Marcos Paz.